Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5 y 10. El más grande en el reino de los cielos. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que me escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen en el cuello una de estas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El más grande en el reino de los cielos. No se puede escandalizar ni a los santos ni a los niños, porque todos son puros en su bondad de corazón. La vida, al ir siendo vivida, a muchos los pervierte, a muchos los aparta del bien y hacen el mal, y escandalizan a los niños y a los santos, que son como niños en la bondad por su fe de seguir a Cristo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.